Podrás tener todo lo material, pero si no tienes amor, hermanito, no tienes nada. Cuando tú estás en mi corazón, notas musicales y das son en tu corazón, latidos del cielo. Amor, amor, amor, eres tú, corazón. Cuando tú no estás en mi amor, manantiales de paz hay amor en mi corazón. Eres tú mi sol, amor. Amor, amor, dulce es tu canción de sol, sí. Podrás tener todo lo material, pero si no tienes amor, hermano, no tienes nada. Cuando tú estás en mi corazón, son latidos, latidos en mí. Ay, ay, ay. Tus ojos son como el cielo, como el cielo, arco iris de sueños. Ay, amor, ay, amor. Amo, amo, amor. Sé sabio, hermano. Ten amor y serás rico.